los chupines. Ahora escucha marcha, que gato está zarpado. Míralo como salta, míralo como salta. Y baila la patada, y mueve la cabeza. Ya no escucha más cumbia, no es más negro cabeza. Y baila la patada, los chupines. Ahora escucha marcha, que gana.